se ha sacralizado y permanentemente se hace referencia a un desacato, al desacato, desacato de la asamblea, se dice, desacato de la representación popular, a los órganos judiciales. No, quien ha desacatado, quien está desacatando la Constitución es el Poder Judicial. Quien desacata la Constitución es la propia Sala Constitucional, garante de la Constitución. Y debe quedar esto claro. Ante decisiones que son contrarias a la Constitución, ante decisiones que constituyen un franco abuso y atropello al poder, del poder representado en este caso, nada menos que por el poder judicial alzado contra la Constitución, esas decisiones son decisiones nulas e ineficaces. Toda autoridad usurpada, como lo señala el artículo 138 de la Constitución, toda autoridad usurpada es nula, es decir, carece de validez, sus decisiones carecen de fundamento. Y yo creo que esto debemos tenerlo presente, y yo diría recordar aquí tal vez una frase terrible del Talmud que se nos podía aplicar en estos momentos, desgraciada, una sociedad cuyos jueces merecen ser juzgados. Yo creo que vivimos una situación muy particular, María Alejandra, ante la cual tenemos que reaccionar todos los venezolanos y tener claro, no se trata en forma alguna de llamar a la violencia. De lo que se trata en este momento es de llamar al restablecimiento del hilo constitucional. Se trata de hacer un llamado claro, inequívoco, a que se respete la Constitución, porque esa Constitución ha sido sustituida, como lo dijimos igualmente en el bloque constitucional, por el Plan de la Patria.